pues ahí teníamos a Tejedor, los hermanos Tejedor, uno soplando por la gaita, el otro con la triquitisa. En esta canción no pues participaba su hermana, que es la que pone la voz al grupo. Y bueno, vamos en nuestro viaje del mono soplado de hoy, vamos a pasar de Asturias hasta Irlanda. Nos vamos a ir a un grupo que se llama Lunasa, que bueno, pues uno de los flautistas que han colaborado con ellos, con Lunasa, también colaboraban en este disco que oíamos de Tejedor, Duncan Chisholm. Y bueno, vamos a oír un tema que se llama El Molinero de Drujan, en el que podemos oír tres flautas distintas. Y un contrabajo y un violonchelo, como digo, Lunasa, El Molinero de Drujan, The Miller of Drujan. Teníamos a Lunasa desde Irlanda en este mono soplado de hoy. Como sabéis, estáis en Radio Jabato en el 103.8. Perdón, intentamos darnos una vuelta por el planeta. Hemos empezado en Asturias, hemos saltado hasta Irlanda y ahora nos vamos a ir hasta Canadá para oír a un grupo que se llama La Botín Sourian, que bueno, pues hacen una mezcla de lo que es la música o el estilo más folclórico celta, podríamos decir, con influencias del jazz, del swing, del rock también, y que bueno, tienen un sonido bastante particular. La Botín Sourian de la región de Quebec, pues suelen cantar en francés. Vamos a oír un tema de un trabajo que han sacado recientemente, que se llama Rock and Reel, y bueno, vamos a oír el tema que abre el disco, que se llama Reel du Forgeron, o Reel du Dufol Gerón o Dufol Gerón, Dabotín Sorian desde Quebec, dando caña como poquitos saben hacer. Soplaban ahí los chicos de Dabotín Sorian, este grupo compuesto por nueve músicos que bueno que hacen lo que quieren, que mezclan, como podíamos ver en este tema, un pianito por ahí que metía unas notas bastante caribeñas al asunto, pero que hacen música de lo más variopinto. Vamos a intentar, voy a intentar poner otro tema de ellos, uno cortito que es bastante distinto a lo que hemos oído y que nos puede dar una idea de lo variaditos que pueden llegar a ser estos chicos de Quebec. Vamos a oír, ya lo tengo aquí preparado, el corte número 11, que ahora mismo no tengo aquí cómo se llama, pero que está muy bien soplado en este mono soplado de hoy. ¶¶ Qué maravilla, qué maravilla. Eran los chicos de la Boutique Sorian, que bueno, que tienen unos vientos alucinantes, aparte de violines, guitarras, bajo, etcétera, ¿no? Como decía, son nueve chicos que dan caña y que además suelen contar con colaboraciones de lo mejorcito. En este disco que poníamos, Rock and Reel, hacen una versión que no hemos puesto, pues porque no era quizá la más soplada, pero es una versión de un tema de Kepa Junkera. Y bueno, parece que nuestros músicos se hacen eco por ahí, por otras partes del planeta. Y bueno, de Quebec vamos a dar un pequeño saltito, o bueno, vamos a bajar un poquito, no muy lejos. Vamos a irnos hasta North Carolina, hasta Kingston, hasta la ciudad de Kingston, donde nació el señor Maceo Parker, que además pues nos ha visitado recientemente, el pasado domingo día 2, sí, creo que fue 2 de abril, pues estuvo en la Sala La Riviera, en una gira que le ha llevado por varias ciudades españolas. Y bueno, el señor Maceo Parker es conocido sobre todo por su trabajo con James Brown, con el rey del soul, y que bueno, pues tiene una manera de soplar el saxo alto pues como muy poquitas personas saben hacer, con una potencia fuera de lo normal y una técnica exquisita. Señor Maceo Parker, como digo, a sus 57 años sigue soplando de esta manera que vamos a escuchar a continuación. Thank you. estaba el señor Maceo Parker, pues dando caña como muy poquitos pueden a los 57 años. Pues este hombre, que lo ha demostrado todo, desde luego ya puede hacer lo que quiera. Este disco que acaba de sacar, Dial Maceo, pues es bastante, bastante, podríamos definirlo, comercial, ¿no? Un poco, pues, digamos, ha conseguido bastante fama y pues se ha vendido un poquito ya y tiene colaboraciones pues, de Alanis, creo que de Alanis Morissette, de Annie DiFranco, de Prince y de personajes así más conocidos en la escena musical americana. Estábamos, como decíamos, en North Carolina, y vamos a bajar hasta Memphis. Allí, bueno, pues el señor Kirk Balloon, que es otro saxofonista, este no toca el saxo alto sino el tenor, pues también ha demostrado una gran habilidad con el saxo, pero se ha vendido un poquito también a lo que sería el mercado más comercial o del jazz más suavecito, o pop instrumental podríamos llamar incluso, pero que en el año 93 sacó un disco que se llama Caché, que es una maravilla. Es pues ahí quizá se fue donde demostró pues su categoría como saxofonista. Y bueno, la verdad que lo vais a poder apreciar. Vamos a poner un tema tranquilito, un tema muy bonito, que es una versión del tema Over the Rainbow de la película de Mago de Oz, y que bueno, que suena así de bonito.